Tocando la puerta está el carbonero en cuestión, a ver si alguien le compraba un saquito de carbón. Un lorito que escuchaba aquella proposición, sin la menor intención, le dijo que era un saquito.